Y en ese sentido, ¿hay alguien que escribe las letras, las escriben en conjunto? ¿Cómo se arma? Volantines, tenemos un sistema de composición que no es el típico sistema de composición que existe por lo general en los grupos donde el cantante se acompaña con una guitarra, por lo general, o con un piano, arman la canción desde ahí. Nosotros con Volantines históricamente hemos armado desde la música nuestros discos, y después las letras han aparecido sobre la música. No somos ese caso de que viene el cantante con la guitarra y nos da una canción y después para que la orquestemos nosotros. No, claro. Trabajamos de otra manera. No es que esté mal una y esté bien otra. Cada uno encuentra su receta a esta altura de la vida para poder hacer canciones. En el caso de nosotros ha sido así. Letras puede traer cualquier músico de Volantines y la música la trabajamos entre dos o tres personas y después orquestamos, que significa pasar esa canción chiquitita, por decirlo de alguna manera, a un formato grupal de orquesta. Bien, y ahí surge entonces Coscacho, que van a estar presentándolo este domingo. Este domingo vamos a estar en N8, calle Mitre y Godoy Cruz de Ciudad, presentando, como te decía recién, nuestro sexto disco. El show comienza a las 20 horas puntual, porque domingo, el otro día es lunes, claro. Entonces bueno, por el tema de que es los lunes. Va a tocar una banda de San Luis que se llama Mambo Sabia, unos amigos de San Luis, que es una excelente banda, así que bueno, invitamos a la gente para que caiga temprano, así nosotros podemos subir a escena 21 horas puntual, el show de nosotros dura una hora y media, y la entrada sale 100 pesos, así que bueno, nada, nos gustaría que nos acompañen, porque es nuestro último show del año, aparte de presentar Coscacho, estamos festejando 15 años de carrera. Y bueno, nada, que sé yo, nunca se sabe cuándo nos vamos a volver a ver, así que está bueno siempre verse, creo yo, o sea, por las dudas, uno nunca sabe. Exactamente, así que bueno, eso, domingo 16 de diciembre, 20 horas, N8, Mitre y Club de Ciudad. Buenísimo, Marcelo, muchísimas gracias por haber venido. Les agradezco a ustedes, no conocía la radio, los felicito, este tipo de radios comunitarias son excelentes. Yo lo conocí mucho en Venezuela. Nosotros nos tocó ir con Volantines a Venezuela. Estuvimos allá, viste que todo el mundo dice, vamos a terminar como Venezuela. Mucha gente no sabe cómo es Venezuela. Ojalá fuéramos para el lado de Venezuela. Porque la gente... Con ese miedo. Sí, la gente compra lo que sale en la tele, viste. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de girar 40 días por Venezuela y compartimos con el pueblo venezolano. No están tan errados como nosotros creemos que están, o sea, habría que conocer un poco más para opinar. Y existen muchas de estas radios comunitarias, y existen muchas casas que se desocuparon cuando llegó Chávez al gobierno, casas de los adinerados venezolanos, claro. Que cuando Chávez fue el socialismo, ¿qué socialismo? Me voy a Miami, dijeron, y se fueron a Miami y abandonaron esas casas. Esas casas se transformaron en centros culturales, que durante la semana se dan diferentes tipos de talleres, y los fines de semana se convierten en bares rebeldes. Entonces en toda Venezuela hay un circuito de bares rebeldes, en los cuales nosotros hicimos una gira de 40 días. Tienen un concepto muy claro de lo que es lo común y el comunismo, que también la gente no sabe mucho lo que es el comunismo, pero ya le da miedo, ¿viste? Así que bueno, nada. Mucha tele. Para sintetizar, los felicito. Ojalá existan muchos años más esta radio, y radios como esta cada vez quedan más. Sería la idea. Gracias, Marce. Gracias a usted, muy amable. Marcelo Mocallar de Volantines pasaba por acá por La Diaria.